Hola, muy buenas, bienvenidos a Radio La Guancha, bienvenidos a Mi Rollo es el Rock, nueva edición del programa en Radio La Guancha, la 107.2. A los controles, como siempre, Iván, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. Un fin de que hemos dejado atrás, que ha estado lleno de emociones, sobre todo por el acontecimiento de los Saratoga. Sala llena, orgullo de Saratoga y esclavitud, vamos, llenando la sala de Lagueres, pues muy muy buenas sensaciones. Además, los Lendakaris muertos, también en gira por Canarias. Bueno, pues parece que Canarias por fin está en el mapa de la gira. En la edición de hoy vamos a tener una entrevista con Mar, cantante de Esclavitud, quien nos hablará sobre su disco en solitario, entre otras cosas, el Better Late Than Never. Tendremos, como siempre, sección de noticias, agendas de conciertos, donde intentaremos repasar todas las movidas que habrá este finde de cara a los conciertos. Y música, mucha música, como siempre, entre otros grupos, pues tendremos a Nightwish, Rosendo, Glory Hammer, Arch Enemy, Judas Priest. Mucha tralla en el programa de hoy. Espero que disfruten y empezamos. Y empezamos con Nightwish, disco Decades, que será un recopilatorio que saldrá a partir del 9 de marzo. Vamos a rescatar una canción de Kingslayer, de su disco del 2000, el Wishmaster. Canción que Thomas Holopainen pues escribió, pues tratando un poco sobre la desgracia de la masacre en USA, en el instituto en Columbine. Tarja Turunen a la voz maravillosa y mágica, la voz de Tarja, que bueno, que ahora está en una carrera en solitario también bastante sólida. Bueno, y Nightwish, que han pillado bastante la fórmula del éxito, cambian de voceras, cambian de cantante y siguen en la cresta de la ola. En la actualidad, con Flor Jansen, magníficos, maravillosos los Nightwish. Sin más, empezamos el programa con mucha tralla, Nightwish y The Kingslayer. Impresionante forma de empezar el programa con el metal sinfónico de Nightwish, con esa voz operística maravillosa femenina de Tarja Turunen. Y continuamos con el programa y pasamos ahora a Rosendo. ¿Quién no conoce a Rosendo? Rosendo, que acaba de recibir la medalla de oro de su ciudad, de Madrid. Es ñu, ex leño. Y una carrera en solitario bajo su propio nombre, la verdad es que increíble. Rosendo influenciado por los Purple, por los Sabbath, por los Cream, por los Nazareth, por los Canned Heat, por Jethro Tull, por Rolly Gallagher, pues estas han sido las grandes bandas que han influenciado el sonido de Rosendo. Legendario, legendario con leño, la verdad es que sí. Banda que formó tras salir ñu. Y bueno, como anécdota, comentar que el nombre de la banda Leño, pues casi sin querer se la puso en bandeja el Molina de ñu, donde le decía a Rosendo que los temas que él traía para ñu, pues que eran unos leños de canciones. Pues con esos leños de canciones, pues mira, lo que formó luego Rosendo con leño ya en solitario. En el 85 editó su primer disco, y desde el 85 hasta la actualidad, siendo indiscutiblemente una de las leyendas vivas de nuestro rock. Sin más, le dejo con este auténtico temazo en directo de Rosendo que se llama Cosita. Sacar el jugo de un perro, vaya chiquilla, haciendo maravillas, la prima Elena. Dice que ha pasado la inspección, mantiene con un pie sobre la pata, sube el precio del caché, es consecuente, y se perfuma el camisón, está muy decente, me pone, se quita, me dice, y a veces se excita, la prima Elena. Sabes sacar el jugo de un terror, vaya chiquilla, haciendo maravillas, y me dice cosita, con la prima. Hola, soy Nico del Hierro. Quería mandar un saludo muy grande para mi amigo Tomás de Radio La Guancha de Tenerife, Mi Rollo es el Rock, y a toda su audiencia. Os esperamos y a seguir apretando por esta música tan grande. Rock and roll. Empezamos con la sección de noticias de esta semana. Septiflé más Inquisition, el 16 de enero en Madrid y el 17 de enero en Barna, en Barcelona. Behemoth, Nergal, su líder, acusado por la fiscalía polaca de faltarle al respeto al escudo del país en su merchan y en su disco. Black Label Society, Greenfield Hits, disco que se edita el 19 de enero. Rage, más Firewind, más Darker Half, más Arenia. El 18 de enero en Murcia, el 19 de Madrid y el 20 en Oviedo. While She Sleep, el 17 de enero tocando en Madrid y el 18 en Barcelona. Radiohead, demandan a Lana del Rey por plagiarle el tema Creep. Death Above, rock canario, fechas en la península, también más rock canario, los tinerfeños morirán todos, en febrero gira catalana. Y Motorhead, triste noticia, el ex guitarra de la banda durante muchos años, Eddie Fast Clark, ha fallecido, descanse en paz. Más rock canario, más orgullo por nuestro rock, los palmeros Barba Negra en México. Hasta México llega la fama de la banda, que crean un club de fan en México. Alea Yacta, primera fecha en el extranjero en la historia de la banda, estarán en Milán el 20 de enero. Muy grandes los Alea Yacta. Y Mentes Extremas, marzo y abril y mayo, con fechas en la península. Orgullosos, como siempre, de nuestro rock canario. Y ahora continuamos con la entrevista de la semana. Y en el día de hoy vamos a tener a Marc, cantante de Esclavitud. Hola Marc, ¿qué tal estás? Hola Tomás, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar aquí un poquito con la entrevista, tus inicios. Vamos a ver, sueco, francés, español, argentino, muchas nacionalidades o muchos lugares que se han entrecruzado en tu vida, ¿no? Dinos un poco, háblanos de ti, ¿de dónde eres? Pues sí, bueno, yo suelo decir, cuando la gente me pregunta dónde soy, siempre digo que soy del mundo, ¿no? Porque como bien dice, tengo mucha vivencia y me ha tocado vivir un poco por todas partes del mundo. O sea, yo nací en Argentina, me crié en Suecia, viví los primeros 6 años de mi vida en Argentina y luego viví prácticamente, bueno, hasta la mitad de mi vida en Suecia. Estuve también un par de años en Francia, donde hice mi carrera musical con un grupo francés que se llama Attentat Rock. Luego también estuve un tiempito en Alemania con una banda en los años 80 que se llamaba Viva. Después, bueno, al final llegué aquí a Tenerife y llevo aquí la mitad de mi vida. Entonces, bueno, es un poquito lo que te digo. Trotamundo. Orígenes y tal. ¿Cómo, perdón? Trotamundo. Sí, bueno, como te digo, yo he estado en muchos sitios, he vivido en muchos sitios y me considero, bueno, del mundo. No soy de banderas ni de fronteras. Bueno, ¿y cómo fue que decidiste un día, yo quiero dedicarme a cantar? Porque aparte, hombre, es evidente que estás dotado de unas cuerdas vocales, pues con mucho talento, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te impulsó a ello? Bueno, no creas que tengo tanto talento, sinceramente. Las cosas es mucho trabajo, mucha dedicación. Le he dedicado muchas horas, mucho tiempo a aprender y a mejorar. Incluso sigo intentando mejorar cada día. Pero bueno, la música fue un poquito al descubrirlo, el hard rock a mitad de los años 70, los amigos también lo descubrimos juntos y decidimos montar una banda. Entonces, bueno, a mí me tocó tocar el bajo, porque era un poco lo que sobraba, ¿no? Bueno. Era el instrumento que sobraba. Entonces, bueno, si yo quería estar en la banda, pues que tocar el bajo. Pero bueno, empecé a tocar el bajo. Pero siempre, bueno, me gustaba cantar, ¿no? Y cantaba yo en mi casa, tal, y bueno, al final, un día ya en otra banda, no había cantante, entonces dije, bueno, canto yo y toco el bajo. Y así empecé a cantar y a tocar el bajo. Pero ya cuando ya cumplí 19 años y me fui para Francia y entré ya de vocalista solamente, o sea, exclusivamente de cantante en una banda, en Attentat Rock, pues dejé el bajo y lo dejé durante muchos años. Y lo retomé hace más o menos 10 años que empecé a que lo incorporé en mi trabajo, digamos, haciendo un tributo a los Beatles, y me tocó el papel de Paul McCartney, y ahí otra vez retomé el bajo, ¿no? y lo toco, lo sigo tocando de vez en cuando, pero bueno, mi instrumento principal sigue siendo la voz. Bueno, y alguien que nos esté escuchando y que, bueno, pues tenga ese interés o esa vocación o ese impulso de decir, bueno, a mí me gustaría dedicarme a esto de la voz y de cantar en un grupo de rock, un par de pinceladas, un par de consejos que le darías tú desde tu experiencia. A ver, hay que dedicarle tiempo, como todo. O sea, esto de que la gente piensa que uno cuando sabe cantar o canta bien o toca bien un instrumento es como, ah, qué suerte tienes, que naciste con eso. No, o sea, nadie nace sabiendo. O sea, cuando tú ves alguien que toca muy bien un instrumento o que practica muy bien un deporte, es porque le han dedicado tiempo. Aparte de que, bueno, hay algunos que tienen más facilidades que otros. Pero yo una vez leí un artículo donde ponía que si uno le dedica 10.000 horas a algo, a sea lo que sea, lo vas a hacer bien. No quiere decir que vas a ser el mejor del mundo, lógicamente, para eso necesitas un poquito más, ¿no? Pero si le dedicas 10.000 horas a lo que sea, lo vas a hacer bien. Entonces eso es dedicación, es tiempo y ganas y bueno, y sacrificio un poco, ¿no? No es llegar y cantar y tal. La gente dice, ah, qué suerte tienes, qué bien. Bueno, si tú supieras todas las horas que le he dedicado y que le dedico todavía, y lo que me tengo que cuidar físicamente, porque claro, la voz, al ser un instrumento que está incorporado en el cuerpo, pues hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Claro. Pues ahora mismo estoy un poco resfriado y tal, y me cuesta cantar, básicamente. Sí. Yo creo que... Yo creo que la vida del cantante es la quizás de esas fiestas, de esas marchonas, el menos que pueda, ¿no? Que pueda desparramar, ¿no? El que más tiene que estar controlando, alcohol, tabaco, pues coger un resfriado, ¿no? Es quizás el miembro del grupo que más se tiene que cuidar, ¿no? Desde luego. Y hoy en día yo creo que casi que más. A ver, no es por nada, pero por ejemplo hace 30 años, 40 años, uno iba a un concierto y bueno, y lo vivías ahí en directo, ¿no? Y quizás podías decir, bueno, el cantante estaba medio mal, no estaba muy bien, y ya está. Pero es que hoy en día, ese concierto lo cuelgan a YouTube y lo ve todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces hoy en día es como que se exige más todavía, ¿no? De estar siempre bien, porque claro, eso queda ahí y todo el mundo te juzga, ¿no? Y te ve y dice, coño, que este no sabe cantar, o en directo es muy malo, y que sea era que ese día estaba malo, estaba cansado, estaba lo que sea, ¿no? Pero hace 40 años eso no pasaba. Yo recuerdo ir a ver al concierto y casi siempre quedar un poquito decepcionado con la actuación. Claro, en otros tiempos había mucha droga, hoy en día creo que las estrellas de hoy se cuidan más, ¿no? Y además tienen mejores... la tecnología moderna a nivel de monitores, de sonido, es mejor. En esa época era un poquito, bueno, venga, canta y tal, y bueno, muchas veces ni se oirían bien, estarían cansados, lo que tú dices, alcohol, droga, etcétera. Yeah. Y bueno, y los conciertos muchas veces dejaban bastante que desear. Hoy en día, pues bueno, si hay uno que no está bien y ya aparece en YouTube y lo ponen a parir, ¿no? lo crucifican directamente. Así que sí, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Es duro. Es duro, pues sí, para que todo el mundo ahí, esos futuras rockstars, pues sepan dónde se meten. A ver, tus años en Francia, en Attentat Rock, luego vuelves a Suecia y allí, bueno, pues colaboras con, bueno, la verdad es que estaba un poco indagando con grandísimos músicos, ¿no? Músicos que han estado con Spellbound, Glenn Hughes, Dalton, Evergrey, Flower King. Bueno, la verdad es que tienes un... que dirían un background impresionante, ¿no? Tanto en Francia, luego en tu vuelta a Suecia. Cuéntanos un poco, que me llamó la atención el tema de lo que sucedió en el 89-90 con ese contrato discográfico donde había unos singles firmados y un LP. Cuéntanos un poco qué pasó, por qué al final ese LP no se terminó publicando. Bueno, lo que pasó fue que logré firmar un contrato con un sello muy pequeño, pequeñísimo, pero bueno, que supuestamente tenía mucha ilusión y iban a hacer todo lo posible para que yo triunfase y tal, y bueno, grabamos los dos singles y lo sacaron al mercado, pero lo sacaron como, o sea, para sacarlo así mejor no lo saques, porque no hubo ninguna promoción, o sea, no hicieron nada de todo lo que me dijeron que iban a hacer y que iban a... Bueno, incluso hasta me preguntaron, mira, ¿hay algo que tú no estás dispuesto a hacer? Que vaya contra tus principios, que tal, porque nosotros vamos a intentar lo que sea para que tú triunfes. Y yo le dije, no, en principio no, o sea, ninguna locura, pero o sea, yo sí estoy dispuesto a lo que sea para triunfar. y luego salió el disco y no se hizo absolutamente nada, decía, ni un concierto de promoción, ni un programa, ni una entrevista en la radio, ni un, o sea, ni una actuación en la televisión, nada, cero. Entonces, claro, obviamente el single pasó totalmente desapercibido. Y bueno, la cláusula del contrato para grabar el long play era que los singles, bueno, más o menos funcionaron. Entonces, como vieron que los singles no funcionaron, pues no se gastaron el dinero en grabar el disco entero. Entonces quedó unas demos, yo grabé unas demos y eso fue lo que quedó. Y siempre consideré que los temas eran lo suficientemente fuertes como para merecer estar en un disco, y por eso hace 2 años pues me puse a grabar el disco aquí. Claro. Que y bueno, y finalmente salió. Que por eso, entre otras cosas, el motivo principal ha sido de llamarte ha sido por eso, para que nos hables de Better Late Than Never. Vamos a ver, yo la verdad es que lo que he escuchado es un discazo, la verdad, me ha encantado. Yo encuentro influencias o encuentro sonoridades que me recuerdan mucho pues a Journey, Survivor, Foreigner, a La Sangre Azul, a Cruel, bueno, ese tipo de sonido que a mí personalmente me encanta. Son más o menos ese tipo de bandas las que, o influencias las que, bueno, las que impregnan el disco. Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, en esa época yo estaba, hacía poco realmente que había descubierto, bueno, poco, te hablo de un par de años, que había descubierto, digamos, ese tipo de bandas, como Journey, Foreigner, las bandas americanas, Toto. A ver, yo antes era más de, bueno, a mí mis influencias son, desde el principio, son Kiss, luego la New Wave, British Heavy Metal, Saxon, Judas Priest, Iron Maiden, todo eso. Y después ya como que en el 84-85 empecé a descubrir las bandas con teclado, Bon Jovi y bueno, Journey, etcétera, ¿no? Entonces ya, claro, cuando yo empecé a componer estos temas por ahí por el 86-87, la influencia era en esa, y muchos temas, la gran mayoría creo que están compuestos, los compuse en piano, o sea, en teclado. Hay un par de ellos con la guitarra, pero la mayoría son con teclado. Entonces, bueno, claro, tienen esa influencia, ¿no? De las que tú nombras. Yo Sangre Azul y Cruel y tal no los conocía porque, bueno, yo vivía en Suecia. Uh-huh. Y aunque Sangre Azul sí los había oído porque tengo un amigo en Australia. mira cómo dan la vuelta, pues sí, las cosas. Un amigo en Australia que bueno, que era un fanático de la música, bueno, lo sigue siendo, pero era mucho más por ahí entonces, de la música, y tenía demos de bandas y discos de todo el mundo. Y él una vez me mandó una cinta que ponía Sangre Azul, y bueno, yo lo escuché y me gustó, y yo no sabía ni que eran españoles, aunque cantaban en español, pero me sonaban más a que fueran sudamericanos, que fueran venezolanos, tal cual, ¿no? Pero bueno, después, a muchos años después, me enteré que sí, que eran españoles, y la verdad es que me gusta mucho, y sí que es verdad que el disco mío es un poco en ese estilo, vamos. Pues cuéntanos ahora un poco quién, porque veo que en el disco han colaborado, para que nos cuentes un poco, bueno, muchos miembros, ex Ibri, gente, bueno, el mismo Marcos Rodríguez de Rey, Fran Alonso de Cruel, que lo tuvimos hace unas semanas en la radio y también comentamos el tema de su colaboración contigo en este disco, a Iván de Meridian Zero. Cuéntanos un poco cómo fue la grabación del LP y, bueno, pues con estos músicos, cómo llegaste a ellos y cómo se produjo esta unión, digamos. Bueno, pues la unión fue que yo primero contacté con Geray López, que es el ex guitarrista de Ibris, y con Alberto Fuentes, que tienen un estudio en Los Realejos, que se llama Guinero. Y tenían una oferta para grabar. Entonces, bueno, lo llamé y hablé con ellos, y bueno, al final fui a ver el estudio y llegué a un acuerdo con ellos para grabar el disco entero y que ellos tocaran sobre el disco. O sea, le tocara Alberto la batería y era la guitarra, y bueno, y Marcos, que también era el teclista de Ibris, iba a tocar los teclados. Y yo, bueno, en principio dije, bueno, si no encuentro otro bajista, pues toco yo el bajo. Al final no me preocupé mucho por buscar bajista y me di el gusto y lo toqué yo. Al final la que le tocan yo el bajo. Y así, eso fue el núcleo, digamos. Esa es la base rítmica de todos los temas. Y luego, bueno, quería contar con colaboraciones, sobre todo a nivel de guitarrista, porque, bueno, la guitarra y los solos de guitarra son algo importante, creo, en este tipo de música. Y quería, bueno, un poco darle un poco de variación y calidad. Entonces contacté con gente, con amigos, digamos, ¿no? Entonces el primero fue Iván, que me encanta cómo toca, tiene muy buen sonido, muy buen gusto para tocar, y contacté con él, y él creo que grabó dos o tres solos. Luego después Marco Rodríguez, ya había hablado con él anteriormente de su entrada a Rage, porque bueno, lo conozco hace muchos años, y le había preguntado si quería colaborar, y me dijo que sí. Luego después ya, bueno, ya entró a Rage y ya no se podía echar para atrás. Ya me había prometido. Así que también ya lo tenías bien agarrado por el cuello, vamos. Sí, aunque en ese momento ni no lo sabía, ¿no? O sea, yo se lo pregunté porque es amigo y porque me encanta cómo toca, pero claro, al fin y al cabo tengo el guitarrista de Rage en mi disco, que no está mal. La verdad. Después también está el guitarrista de una banda que se llama Eden's Curse, que es un fenómeno, que bueno, que yo lo conocí porque yo en su momento también audicioné para entrar en esa banda hace unos años. Después lo conocí, vino él de vacaciones aquí a la isla una semana y nos conocimos en persona y tal. Entonces, bueno, también aproveché para preguntarle si le gustaría tocar y me dijo que sí. Y tocó también, colaboró con un solo. Después está Stuart Bull, que es el dueño de Leak Library, que es una página web donde dan clases de guitarra, bueno, como un foro interactivo de guitarristas, y eres el dueño, ¿no? Y bueno, también aparte de ser un gran guitarrista y amigo mío, y que también tiene vínculos con la isla, ya que ha vivido aquí muchos años y viene a medio de vacaciones, entonces le pedí también si podía tocar y me dijo que sí. Bueno, en principio toda la gente a la que le pregunté me dijo que sí. Después, a ver, no me voy a olvidar de nadie, de Jan Stark, que es un guitarrista sueco que ha tocado en muchas bandas, aparte de ser el responsable de la enciclopedia Heavy Metal sueca, que ya va por la cuarta o quinta edición. Bueno, es toda una institución en Suecia a nivel del hard rock y el heavy metal. ¿Quién más? Bueno, Fran Alonso, como tú bien dices. Y Fran fue el último que contacté, porque nos hicimos amigos en el Facebook. Mis compañeros de Esclavitud me habían hablado muy bien de él. Entonces, bueno, me quedaba una canción, un solo, para llenar, y le digo, mira, Fran, ¿te gustaría? Y me dijo que sí, encantado, le mandé el tema, y el día siguiente ya me había grabado el solo. Y es uno de los solos que más la atención llama. O sea, la gente que lo escucha, que escucha el disco, casi todos me dicen, mira, el solo de Loving You, qué bien está. Y es justamente Fran, ¿no? Desgraciadamente hubo un error en los créditos y en la imprenta, y no se refleja que el solo lo toca él, desgraciadamente. Y bueno, le he pedido disculpas mil veces a Fran, lo siento muchísimo por él. Y bueno, aprovecho otra vez para pedirle disculpas que no aparece su nombre en los créditos, ¿no? Pero es él el que toca y de maravilla, vamos. Pues sí, la verdad es que es un disco que es maravilloso, que entra a la primera, que se te queda pegado a la piel, pues la verdad es que es maravilloso, lo recomiendo a todo el mundo que pueda y pues que no lo deje atrás, que es un discazo. La gente que quiera, los que nos estén oyendo y que quieran un poco acceder a información o a conseguir el CD o a cualquier información sobre ti, Mark, dinos cómo lo pueden hacer. Pues por Facebook es lo más simple hoy en día, sí. Que me agreguen como amigo y luego si quieren hablar conmigo, porque me manden un mensaje privado, si les interesa comprar el disco o lo que sea. Si quieren saludarme también me pueden saludar, no hay ningún problema. Y eso, y bueno, si no, también decirte, no sé si lo tenías en cuenta y habías pensado mencionarlo, pero el 29 de diciembre tenemos la fiesta de Rock Lounge en Santa Cruz, y ahí tocaré yo con la banda que éramos la banda residente del Rock Lounge, que justamente es Alberto Fuentes y Day López. Yo toco el bajo y canto, y luego hemos metido un teclista que se llama Mario Díaz, que íbamos a tocar el disco mío entero, y luego vamos a hacer unas cuantas versiones también de la época, ¿no? O sea, de que van acorde con el disco mío, o sea, ochentero total. Así que si a alguien le interesa ver en vivo lo que da, pues que se venga al Ocean el 29 de diciembre, y ahí también estará el disco en venta, pues si a alguien le interesa comprarlo. Perfecto, pues cuéntanos también un poco, ya para ir ya terminando la entrevista, bueno, no hay que obviar también que eres el vocalista de Esclavitud. Han estado brevemente, bueno, brevemente no, han estado girando hace pocas fechas en la península. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien, sí, fue una experiencia muy buena, intensa, porque claro, hicimos 5 fechas en 5 días y recorriendo más de 1000 kilómetros de carretera, y sobre todo el frío fue lo más duro, lo que más nos costó. Por lo menos, bueno, yo creo que todos estábamos con frío, pero fue una buena experiencia, conocer gente nueva, compartir con otras bandas, y aparte, bueno, el hecho de poder viajar y conocer sitios que uno no conoce. O sea, yo nunca había estado en Toledo, en Burgos, en San Sebastián, y esto me dio la oportunidad de conocer ciudades que realmente son muy bonitas y bueno, y matar dos pájaros de un tiro, como yo suelo decir, ¿no? O sea, por un lado, salir a tocar con Esclavitud, que me encanta, y aparte, bueno, conocer un poco de la geografía española en este caso. Pero muy bien. Pues perfecto, maravilloso. Bueno, Marc, pues nos ha encantado que hayas estado con nosotros aquí, que nos hayas contado un poco sobre ti, tu trayectoria, tu disco, que volvemos a recomendarlo desde aquí. Y nada, ya para terminar la entrevista y de nuevo darte las gracias por estar con nosotros en Radio La Guancha, en Mis Rollos el Rock, me gustaría que nada, que nos presentaras un tema del disco con el que quisiera cerrar la entrevista y nada, y la razón por la que lo eliges, ¿vale? Bueno, no vamos a complicar mucho, vamos a escuchar el tema que abre el disco, que es un tema que se titula Too Late, que es un poco así uno de los más rápidos, lo que es tempo, y bueno, pues espero que les guste, que a todos los oyentes de Radio La Guancha, y espero verlos pronto en los conciertos o donde sea. The sun goes down, we Espero que les haya gustado la entrevista con Mar de Esclavitud. Continuamos y empezamos la agenda de conciertos de la semana. 16 de enero, de vinilos en el Hard Rock Café Tenerife. 19 de enero, Danny Bau, el cantante de Tiqueto, nada más y nada menos, estará en el Paper Club de Las Palmas. El 20 de enero, fiesta tercer aniversario del PKDK Pub en Las Palmas, donde van a estar Los Desgraciados, más Seinan Sinner, más Caos Urbano. 20 de enero también, Sexy Zebra en el Aguere, La Laguna. 20 de enero, Mondo Diablo, más Avernesus, más Sex Odio, Sullivan en La Choza, Gran Canaria. 20 de enero también, Mentes Extremas, más The Healers en el Lone Star de Santa Cruz. También, Apais Brothers, los hermanos Apais, que vienen al Auditorio Alfredo Krau en Gran Canaria. Y terminamos también 20 de enero, Ni un pelo de tonto, más Los Vándalos, más Vamos y la Liamos en Los Realejos Tenerife. Continuamos con el programa, recordando, hay que acudir, hay que petar toda la actividad en directo, hay que llenar esos conciertos, tenemos que estar ahí apoyando y empujando a todas esas bandas que están ahí dándolo todo, sacando discos con una calidad inmensa. Siempre, siempre, siempre hay que apoyar el rock canario y la actividad en directo. Continuamos el programa y vamos a pasar a Glory Hammer, que están de gira española. Y el 15 de enero, o sea hoy, estarán tocando en Bilbao. Banda escocesa de power metal y metal sinfónico que se formó en el año 2000. Banda que formó un ex Alastor, el teclista Christopher Bowie. Llevan dos discos en el mercado. En el 2013 sacaron Tales of the Kingdom of Five. Y en el 2015, Space 1992, Rise of the World of the... Space 1992, Rise of the Chaos Wizard. Sin más, le dejo con este auténtico temazo de los Glory Hammer, el Angus Mac 5. He is the prince of the land of fire, blue but true in the heart of steel. Now it is lost, but it shall be his. Angus Mac 5 is his name. Behind me lies the bird. poder absoluto de los Glory Hammer en Radio La Guancha, en Mis Rollos el Rock, el lunes y jueves de 8 a 9 en la 107.2 FM. Continuamos la tralla y pasamos a Arch Enemy. Arch Enemy, que estarán junto a Winter Sun, Tribulation y Ginger el 19 de enero en Barcelona y 20 en Madrid, en la Sala La Riviera. Banda sueca de death metal melódico que se formó en el año 1995, formada por el guitarra Michael Amott. 10 discos ya en el estudio, una carrera absolutamente llena de éxito. Han tenido ya 3 cantantes en la banda, el originario John Liva, luego pasaría la grandísima Angela Gossow, que es la que grabó este tema que va a sonar, el Ravenous de Arch Enemy, y la última cantante pues es Alisa Whiteglue, que viene de Agonis, y que bueno, cogió a la banda en un estado altísimo de popularidad y no solo lo ha sabido mantener, sino ha sabido conseguir que la banda pues crezca todavía más en su estatus de grandes estrellas del rock y del metal. Sin más, le dejo con este auténtico trallazo indiscutible de Arch Enemy que se llama Ravenous. Let's go! Tremendo los Arch Enemy, brutal esa voz gutural de Angela Gossow con el Ravenous. Pues pasamos ya, vamos enfilando la recta final de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, poder absoluto del rock en la FM. Pasamos a Judas Priest, que el 28 de junio estarán tocando en Bilbao. Agregan una fecha más a su gira española que les hará pasar al Rockfest Barcelona, al Download Madrid y ahora también el 28 de junio en Bilbao. La canción que vamos a poner, el Hellbent for Leather, pertenece a su quinto álbum, The Killing Machine, que se editó en 1978. Pues en este disco empezó la estética de la banda, que no solo marcó a la banda en sí, sino a todo el movimiento del heavy metal. Las tachas metálicas y el cuero negro surgieron con Judas Priest y surgieron a partir de este disco del 78, el Killing Machine. Para el mercado USA, pues tuvieron que cambiar el nombre del disco, que para todo el mundo se iba a llamar Killing Machine, pero los americanos, como son tan singulares, pues eso les sonaba medio raro y le hicieron que cambiar el título del disco para el mercado yankee y que se llamara Hellbent for Leather. Tema que compuso Glenn Tipton. Es un auténtico himno del metal y sin más le dejo con Judas Priest y Hellbent for Leather. De los Judas Priest, grande Rock Halford, la voz del metal, el metal god indiscutiblemente. Y echamos el cierre en el día de hoy, cambiamos radicalmente de tercio y vamos a cerrar el programa de hoy con Queen, el I Was Born to Love You. Queen que, bueno, pues van a ganar, ya se sabe, un Grammy que les valora o les da valor a toda una carrera musical. La canción, el I Was Born to Love You, pertenece a su disco de 1995, el Made in Heaven, ¿Qué contar de Queen? Banda formada en el año 1970 por el querido y añorado Freddie Mercury a la voz, Brian May a la guitarra, Roger Taylor a la batería y John Deacon al bajo. Que la banda actualmente pues sigue en activo, pues evidentemente ya sin Mercury y también sin John Deacon, que ya se retiró de la música. Y bueno, pues continúan con más o menos éxito pues la actividad de Queen. Banda que ya está absolutamente instaurada en el mainstream. Cualquier persona que tenga cualquier gusto musical del mundo pues venera y sabe que Queen son una de las grandes bandas de la historia de la música. Sin más, le dejo con este tema de Queen que se llama I Was Born to Love You. I was born to love you with every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you every single day of my life. You are the one for me, I am the man for you. You were made for me, you're my ecstasy. If I was given every opportunity, I'd kill for your love. So take a chance with me, let me romance with you. I'm caught in a dream and my dreams come true. So hard to believe this is happening to me. An amazing feeling coming through. I was born to love you with every single beat of my heart. I was born to take care of you every single day of my life. I wanna love you. I love every little thing about you. I wanna love you, love you, love you. Born to love you. Born to love you, yes, born. I was born to love you. Born to love you. Born to love you every single day of my life. I was born to love you with every single beat of my heart. Yeah, I was born to take care of you every single day of my life. I was born to love you with every single beat of my heart. Yeah, I was born to take care of you, honey. Y hasta aquí ha llegado la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha 107.2, lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Hemos intentado, como siempre, estar al pie de la actualidad más rabiosa. Hemos dado cumplida información de los conciertos que se van a celebrar durante esta semana. Repetir hasta la saciedad, hay que ir a los conciertos, hay que apoyar la actividad en directo. Hemos entrevistado a Marc, cantante de Esclavitud. Hemos pinchado mucho heavy, mucho rock a tope. Espero que les haya gustado, que se hayan quedado con ganas de repetir. Como siempre, dar las gracias a Iván, porque sin él este programa no podría existir. Un servidor que les habla, Tomás Orama. Esto es Radio La Guancha, esto es Mi Rollo es el Rock. Hasta la próxima, a ser feliz. salud y rock and roll.